don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart, Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait, Sunday always comes too late, Friday never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday never looking back, it's Friday, I'm in love. Watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait, Sunday always comes too late, Friday never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing at your frown, just smile at the sound, sleek as a sheet spinning round and round. Big bite, such a gorgeous sight to see you peek in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Monday, you can hold your head. Tuesday, stay in bed on Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso y al final los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Ahora, los inmigrantes ilegales pueden autodeportarse para evitar multas y encarcelamiento usando nuestra aplicación CBP Home. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos. Muy buenas noches. Es un programa más de Doble Casetera. ¿Y esa propaganda que escuchamos recién, Miguel? Sí, estamos preparándonos porque mandamos una declaración mandamos a buscar al David en realidad. Supimos que se había ido con una visa media extraña bueno, en Estados Unidos Una denuncia. y hicimos una denuncia y gracias al tío Trump lo tuvimos de vuelta. Creo que llegó enterito, sí. David, ¿cómo fue el viaje? Cuéntanos. Un viaje de ida y vuelta. ¿Ya? Y facilitado por otras personas. Un ¿Qué le pareció viaje redondo. el cariño con que lo trataron los agentes de ¿cómo se llama? Claro. Migración. Claro. No, claro. Llegué a tierra estadounidense y me dijeron, usted no es bienvenido, gracias por ser ilegal. ¿Y tú qué le dijiste? que tengo un abogado. Yo Un soy parte de abogado. 31 minutos, me dijiste. Que Yo soy tengo un abogado, Guaripolo. tenía Juan Pablo Sopa. Yo soy Guaripolo. Soy Guaripolo. Yo era uno de los personajes originales. Ya. Bueno, fuera de broma, hicimos un concurso para ver quién ganaba el cupo de nuevo panelista de Doble Casetera. ¿Quién ganó, Miguel? Y ganó David Ortega. ¡Bravo! No estaba Hubieron arreglado. No estaba por arreglado el cuatro concurso. votos a cero, cuatro votos Claro. de toda la familia Ortega. Pero hicieron un focus group. Pues No, sí, no, no. este Solo voto fue santiaguino. sin, El voto claro, santiaguino se impuso, fue weón. Se sin impuso. trampa, fue sin trampa. En ¿Y? realidad debo decir que la otra opción era dejar desierto el concurso, pero no quisimos. Claro, Quisimos que traer de era la vuelta opción, o sea, dejar desierto no era. a David, hicimos todas las gestiones posibles con la embajada y aquí está. Y con gendarmería. Y con Gendarmería, exactamente. Igual, No, pero no andáis nada malo, pues, bueno. los Oye. auditores extrañaron a David igual. Los auditores Sí, lo dijeron. yo A escuché. los locos que los deportan no, los dejan ahí. Así como a la buena de Dios nomás. Bueno, por suerte no terminaste allá en dónde, en Ecuador, ¿dónde? En Somalia, una buena así. Tenemos un país que tenga alguna relación, no sé, Bangladesh, Claro. Pero República está del sanito, Congo. sanito, sanito, David. Así que bienvenido, David. Este programa no era lo mismo sin ti. Como tal vez tú dijiste, este programa no funciona bien sinmigo y conmigo. Chao. Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Claro, Hagamos que este sea un nuevo año. Un nuevo año, exactamente. Como en Venezuela, pronto van a tener Navidad, ¿no? Y porque tienen Navidad ahora, están preparando, haciendo, comprando los regalos y el pavo. No, el pavo ya El lo pavo, tienen. bueno. Se estresan rápidamente. Eso. Nos faltó David en el programa anterior. ¿Cómo estuvo ese 18, David? Ah, es verdad que fue en 18 y Si es 15, que ¿no? recuerda algo, si es que Había recuerda mucha algo. gente. Y había mucha gente en mi casa. Y no podía estar con contacto con sin ruido. Claro, era difícil tener un espacio sin ruido. Ah, perfecto. ¿Y cómo estuvo la fiesta? ¿Lo bailado y lo Todo, carreteado? sí, todo bueno, todo bueno. Tranquilo. ¿Eh? Bueno. Sí, tranquilo. Tranquilo, Escucho un poco tranquilo. lejano, David. Escucho un poco lejano. Más Sí, no sé si micrófono. te Sí. escucho. Ni Ahí más sí. micrófono, no tengo idea. Más micrófono. Póngale más micrófono. Es A como que ver, tuvieras, todavía estuvieras viajando que desde me Estados Unidos para resetearon, acá. ustedes me resetearon y ahora tengo que setearme. En Eso la pasó. CIA, en la CIA. En la CIA. En la CIA, sí, Exacto. me hicieron Confiesa, weón, confiesa. hacer un agente encubierto. ¿Y qué contaste? Todo, pues bueno. Claro, Chuche, weón. Estamos siempre complicados. me preguntaron sobre un par de personajes que está asociado y hablaban, weá. Grabaciones ilegales, En weón. contra de Estados Unidos, weá. Derecho de Usted autor y toda esa me weón. dijeron, usted en Spotify sacaba episodios pirateados. Dijo, no, no, o sea, no era yo, no se lo vi. Yo tengo cuenta en Spotify. Sí, yo tengo cuenta, yo pago esa weá, no es pirateado. No me mande cosas malas. Respétame como norteamericano. Tengo una. ¿Tiene visa? Contribuyente. No, no tengo visa, pero tengo Spotify. Contribuyente. Yo soy americano. Pago impuestos, weón. Tengo Spotify, Soy. Les Netflix pago. y no Les pago, pirateado. claro. Les pago a todas esas compañías, weón. Soy hincha del Miami. Disney no se ha ido a bancarrota gracias a mí, tenéis que ser. Claro, que Mantiene está. el equilibrio de. Espiritual. Mi equilibrio espiritual. Exactamente. Bueno, aquí nuevamente siempre puedo decirlo, 21 años el podcast Doble Casetera. Un Ya doble vamos por los casetera. 22, se acercan los 22, ya estamos en Sí. octubre, 11 de Oye, octubre. yo otra vez te decía que echo de menos esa. ¿Te acordás el inicio de Doble Casetera? Ese intro que tenía, súper bueno. Ah, ya, lo vamos a poner Que el se próximo escuchaba. programa. Sí, pues Cuando se deberíamos hacer cumpla como un un año programa de. de Cuando recuerdo. cumplamos 22 años el próximo mes. Perfecto, lo vamos a poner. Claro, de que Y esta es la primera vez una. que habló Germán con Miguel y después cuando se integró el personaje favorito de los seguidores de Doble Caseta. Ese tema es de una banda que se llama Sleater-Kinney, una banda de chicas, muy buena, como música punk así independiente. Sleater-Kinney. Chicas. Chicas. Se ocupé un pedacito como la intro y un trocito sampleado también de una canción de Dinosaur Jr. Es como un destapa en una bebida. Ya. Y Vamos a un poner pedacito corto. el próximo programa. Sí, suena como el eso mismo. Así que volverá la intro, Miguel. Sí, me gustaba mucho, así que Aprovechando la vuelva. intro, escuchamos Friday I'm in Love de la banda The Cure, Sí. versionado por mi banda favorita, Yo la tengo, o una de mis muchas bandas favoritas. Muy La buen tema. más pilita, más acústica, porque esa banda Yo la tengo también tiene Sí. una, tiene dos como caras, una que es ruidosa, punky, etcétera, y otra más melódica, entonces van intercalando su música en ese estilo. Esa fue la Excelente. que introdujo el Maravilloso. programa. Maravilloso. Como tenemos nueva panelista, le vamos a pedir que ponga una canción ahora. ¿Y qué habíamos dicho de la canción? De la canción de la vez estoy viendo el. La Salo Reyes, playlist. parece que pediste. ¿Hicimos la playlist o no? ¿Dónde está? No sé. Por No sé si favor. no, Ya, no sé si punto menos. Parece, vamos a seguir buscando panelistas asociados. Yo te dije, Germán, esto de los ya, alumnos en práctica sí. nunca es bueno, ¿eh? Una canción que Y, está como en las playlists, por ahí, dando vuelta. Dijimos, Miguel, hay que estar atento a la programación. ¿Te acordás, Sí, bueno, yo, no, no, no, no no? le ofrezcáis contrato al tiro, weón. ¿Viste? Ahí. No funciona esta weá. ¿La Ahí encontró o dice. no? ¿La Sí, la encontró? encontré, Sí. aquí está, Ah, sí. fantástico. Está en otro. Levanta, levanta, levanta el combinado y abajito está la hojita, mira, ahí. Sí, no estoy, ya no, ya no estoy, estoy tomando agüita. Ya, pues, ¿cuál es la canción? La canción es de Stan Fender. Es Sam como Fender. San Fernando. Es como la marca de los amplificadores y la guitarra. ¿Sí? Fender, Fender. ¿Sí? No. ¿No será de la familia de los Fender? ¿De los parlantes Fender? Probablemente, por eso es famoso. Exactamente. Y Sam es ¿Será de los... del rey del los judo? ¿Del sí, rey el del rey del judo? judo, exactamente. Entonces Desde será el pariente de un Wuhan. weón que es bueno para sacar la chucha, pero que además en su tiempo libre hace parlante. Bueno, para sacar la chucha, pero con ruido. ¿Y este tema, Miguel, viene, perdón, David, viene por alguno en particular, una historia No, no, personal porque ha de... estado en las playlists ahí dando vueltas. Del playlist de, a propósito, de Spotify, dando vueltas. Spotify, muy bien. Vamos Spotify. con el tema y volvemos en breves minutos. Poniendo en Sam. enhorabuena con Spotify para que no nos cobre los Saludos al señor Spotify, a don Jorge Para Spotify. que reiteramos, para que no le cobre, no, no digamos nos cobre. Gracias. Exactamente. Que dejemos claro eso. Claro, que no nos cobre los sitios pirateados. Sam Fender, Speed of You. I can talk to anyone. talk to you. He kissed her forehead and her run like a top. No more than four stones soaked wet through. And I've never seen you like that. Spun me out. Heard me right through. Cause it was love in all its agony. Every bit of me hurting for you. Cause one day that'll be over and I'm kissing. And I still look exactly like you. And I can talk to anyone. I can talk to anyone. I can't talk to you. I can talk to anyone. I can talk to anyone. I can't talk to you. Buenísima canción, vuelve Doble Casetera con su trío histórico, David, Miguel, Germán. Un abrazo para todos los auditores, auditoras de siempre en este programa y se nos viene el asteroide. Oye, sí, man. Oye. Subieron que fue visto hace un par de semanas después de que, de hecho, después de que nosotros lo anunciamos en Doble Casetera, fue mucho más popular, porque bueno, empezó a aparecer hasta en Megavisión, güey. Esas son Se las cosas que tiene comen, Doble Casetera. Un se poco más allá vamos a comen. hablar un poquitito de la relación que teníamos antes con el ficticio y un Pasquín que ahora es de derecha. De Green nos copia, Ya. ahora Megavision nos copia también. Ahora Megavisión nos comen siempre la derecha, güey. ¿Cómo sigue? Marcando la pauta, ¿ah? Doble Claro. casetera. La pauta de la semana. Esta La pauta semana de la no vas a semana. hablar de Esta semana un podemos meteorito. decir que es ese asteroide, que ya no vamos a mencionar cuál es. No, que venía directamente hacia nuestro. No, no, no a la Tierra, pero sí a nuestra Vía Láctea. Porque viene de afuera, no, no viene de nuestro. Es Viene de un extrauniversal. sistema solar. No viene del sistema solar, viene de No, otro. de otro sistema solar. De De otro otro sistema. sistema solar, de infinitos sistemas solares que deben existir. Yo creo Los sistemas mucho solares. en la teoría de que nosotros somos como en la parte final de la película de los hombres de negro, cuando mostraban que eran como unas Ah. canicas, como éramos parte de unas canicas. De un Dentro de otro subuniverso y para otro y otro nosotros. mundo. Claro. Un subuniverso. Exactamente. Ahora, lo que sí salió como noticia esta vez y asociado también a todo esto que está pasando en el espacio, es que hubo una fisura dentro de una estructura masiva de la Vía Láctea, que fue producto de un objeto que viajaba a más de 3 millones de kilómetros, no el mismo asteroide, sino que era otro, y que hizo una rotura en un sistema que, según los especialistas, era como la columna vertebral de la Vía Láctea. hice una fisura en la columna vertebral del filamento. Y esto probablemente ocasionado por la colisión cósmica de, a alta velocidad. ¿Sí? Algo que a lo mejor antes era, pero a lo que voy yo más que generar como el terror en el tema, es que detengámonos en la tecnología que hoy en día tenemos como para poder terminar esas cosas. Y detengámonos también en que muchos de estos descubrimientos se están dando en los telescopios actuales que se están colocando inclusive aquí en Chile. Y eso es bueno, a mí me gusta esto de tener como una visión mucho más detallada de nuestro universo, ¿cachai? De nuestras estrellas. No solamente el de sentarte aquí en el patio y empezar a ver las estrellas y ver qué bonito como pasan las cositas, las luces, los satélites, sino como salir un poco más allá, ¿cachai? Como, y eso lo logran estos telescopios que hacen seguimiento casi cuadro a cuadro de la Vía Láctea, una Lo que hueá pasa es que colosal. ¿cómo se llama? Telescopios en Chile que inauguraron, creo que este año fue inaugurado, el Barra Rubin se llama. Y el loco no toman, a ver, toman fotografías para crear un video. Pero digo que son puede tomar una sección de un arco de lo que nosotros vemos del universo, podría decirte, todos los días, ¿eh? Para crear un universo. Entonces, por eso hubo un seguimiento del objeto. ¿Cachai? Exacto. Entonces, es como no sé cuánta información, teravigas, millones, millones de esas cosas todos los días haciendo. Y eso pasa en Va Chile. procesando. Y es un video, es un video, es un video. Tú No, ves un pero video de alta imagínate. resolución, mucho, muy, muy, muy, muy alta resolución. De Pero todo hasta. imagínate que de un universo inmenso, que el cielo cuando tú lo ves en las noches, o uno lo. Ellos los cuadrículas, generan cuadrículas y se enfocan cada telescopio como en cuadrículas, ¿cachai? Para ver lo que está pasando ahí, efectivamente, ¿cachai? Y así todo, hay descubrimiento. Entonces, es impresionante el nivel de detalle que tienen estos inventos, weón. ¿Eh? Super mega, mega, mega, mega largos, mega, mega inmensos. Mega gigantes. Invenciones humanas, weón. Yo recordé Sí. una de mis películas favoritas, The Omen, La Profecía. Parte ¿Ya? con unos astrónomos cachando que viene un Una algo raro. conjunción. Una, claro, Sí. exacto. Una anomalía muy curiosa que dicen, oh, ¿qué pasa acá? Que es como lo Sí. mismo que deben estar ahora muchos astrónomos en el mundo viendo estas imágenes, las que decía David. Porque no es como inmediato que tú veas algo así como a vista del ojo, sino que tiene que reconstruirse mediante software y todo, y cachai, como trayectoria, es una cosa mucho más compleja en realidad. Exactamente. Y como tú comentabas, Miguel, esta es su especie de choque, se desprendió una parte, como todo, también. Claro, que son micropartículas que al chocar generaron esta colisión y pudieron ser notadas a través de estos telescopios que estoy. Entonces, ese es el nivel de tecnología que hoy en día hay. Y que eso nos permite también ver todo esto. ¿Cachai? A lo mejor, ¿cuántas veces este tipo de asteroides que han pasado que vienen desde otras vías lácteas o de otro universo, otro conglomerado, no sé cómo llamarlo, pero que no nunca nos dimos cuenta? ¿Cachai? Hoy en día existe la tecnología, estamos mucho más atentos, podemos calcular si es que un asteroide va a chocar o no contra la Tierra. Que tampoco es algo tan así como mirarse a huevo, porque son cálculos matemáticos grandotes que los que tienen que hacer. Entonces, existe la tecnología. Aparte Y son bueno. dimensiones colosales que Sí, pues. van Exactamente. igual Una van pequeña cambiando, como desviación. que Una pequeña desviación son kilómetros más, kilómetros menos. claro, es que en la medida que vais pasando por distintas estructuras del universo, te atraen algunos cuerpos, te alejan otros, ¿no? Es como que sí, puedes calcular más o menos, pero siempre puedes chocar con algo, desviarse, entonces. Sí. Inclusive hace poco estuve viendo una imagen, de ahí se los voy a enviar, de uno de estos telescopios que filmó justo cuando un asteroide estaba chocando contra la Luna. ¿Cachai? Y genera como el choque y genera esto como el hongo como de la bomba atómica, ¿cachai? ¿Cachai? Y justo en la Luna en un sector. Entonces, eso también te demuestra que ahora hay como mucho más detalle y además esa información está accesible. Porque muchas veces temas así, a lo mejor después los registraban, los guardaban y cerraban el sector de la información, no lo hacían accesible a las personas. ¿Qué tan cierto será que la luna es artificial y es para más que nada controlarnos y observarnos? No, no, ¿Qué mira, tan cierto es? ¿Qué tan cierto? yo creo más en la teoría original de que eran dos planetas que chocaron y se fueron deformando con la energía a generar un planeta como la Tierra y una luna más pequeña, ¿cachai? Que siempre nos mira con la misma cara, curioso. Sí, po. Ah, bueno, es que atrás están las bases centrales. ¿Por qué Bases no gira centrales. como el resto de los cuerpos del universo? No sé, pero hasta ahora ha servido como una buena defensa para muchas lluvias de asteroides, weón. Y se ve en su piel bastante acné, harto poro, weón, hoyo negro. Estamos aquí, este programa menos científico que hemos hecho en realidad, pero bueno, no vamos a comentar, se agradece, weón. Bueno, hay muchos temas musicales al respecto. Por ejemplo, David Bowie planteaba el Space Oddity, en Sí. que hablaba del Mayor Tom, que Sí, se como perdía en el una rareza espacio. espacial. Claro, ¿dónde está el Exacto. Mayor Tom? Y le contestaron posteriormente, pues, weón. Sí, pues, años después, no recuerdo cuánto tiempo, pero Peter Chilling hizo un tema en donde traía de vuelta al Mayor Tom. Un excelente tema que es de esos temas que tú lo escucháis y te lleva a, no sé, debe ser 88, 90. ¿Puede ser? Mucho más atrás, compañero. Y Yo, más atrás. puede ser 82, 73, ¿Sí? Con máximo, ¿no? por ahí yo recuerdo haber escuchado. Yo soy un poquito más viejo que usted, entonces yo le hacía la radio FM y escuchaba estos temas. Era como muy top. De hecho, lo Tienes ponían razón. los días de música bailable, ponían así como estos. Lo acabo de buscar y es 1982. Viste por ahí andaba como muy en la época de Claro. Police, de Divo, por ahí. Pero ya en ese tiempo, te trae recuerdos de esos tiempos. La música tiene eso de bonito, weón. Cuando tú escuchas música ochentera o noventera, como que te trae recuerdos de. Son los únicos recuerdos que te están quedando, weón. Bueno, Ya me ya. quedan El pocos Alzheimer, recuerdos. weón. El Alzheimer, weón. Sí, de hecho, una reflexión. Gracias, Miguel, por el pie que me diste. Yo estaba pensando en lo melancólico que nos vamos poniendo con el tiempo. Y la música te devuelve eso, la emoción, igual a veces momento ingrato, momento grato. Ah, Esperamos que la exacto. casetera sea eso, pues, bueno, traer parte de la vida de cada uno. Exacto. Salud, weón, salud. Salud, Y salud, salud. este tema de Peter Chile era alemán. Alemán, creo que. Está en alemán. Sí, está en alemán. En alemán, mira. Sí. Si no está en alemán, está en Klingon, pero En digo celta, yo. en En celta. el idioma espacial que. Sí, no, sí. Gluchin, duchin, taishin, deshin. Sí, es alemán. Y me acordaba que estaba como había versiones en alemán, pero no me acordaba si era por versión alemán. Claro, Peter, Claro, yo creo mira, que. voy a ir a Wikipedia, súper flojo. Peter Chilene es un músico alemán cuyas canciones versan sobre temas de ciencia ficción, exploración espacial u holocaustos nucleares. Surgió en la New Wave de los años 80. Es como una breve reseña de Peter Chilene. Dutch Major Tom, Mash Asian Shadish, Church, Es un tipo Church, de Church, Church. Stuttgart y está casado con Kasia, se llama su señora, su hija se llama Janina. Mide 1,74 m. ¿Y de qué signo es? Nació el 28 de enero, no sé qué signo es, yo, Ah, cero. Acuario. Acuario, por eso la personalidad del Power. Exactamente. Como un buen Vamos entonces acuariano. con a esta hora de la noche, cuando son las 0:25 del día 12 12. de octubre. Octubre es un mes histórico 12 de siempre. octubre. La alegría ya viene, 5 de octubre, ya fue, Sí. unos días atrás. Sí. Ahora, 12 de octubre, vamos con Peter Chilling y la canción Major Mayor Tom. Tom. Across the street. Fue como volver a una fiesta de los 80, ese Sí. tema. Sí. Ya. Con pantalones de. Amasado, amasado. Amasado. Con Amasado. buenos Zapatillas. pantalones amasados. Zapatos pluma. Sí, buen dado botato. Claro. Buen tema, buen tema. Ah. Temazo, temón. Zapatos Ay. bata nomás, que tanto. Una Zapatillas pregunta, tigre. cuando estaba revisando la cosa esta, la pauta, y hay un tema, dice la esclavitud en Chile. Perdóname mi infinita ignorancia. ¿Y por qué pusieron el tema? Porque, ¿cuál es la fecha del día de ayer ya? 11 de octubre. Ya estamos en el 12 de octubre, pero ¿qué pasó un 11 de octubre? El dato más interesante de la historia de Chile es que se abolió la esclavitud, pues compañeros. ¿En qué año? Ah, ¿en qué año? 1811. En 1811, Entonces, ¿quién decretó la abolición de la esclavitud en cuando Chile? la ¿Fue Carrera patria, o Higgins? cuando Chile se convertía en Chile, más o menos al mismo tiempo se dio esta abolición de la esclavitud. ¿Y Vamos a buscar el dónde se dato. firmó? Buscar el dato. ¿Dónde se firmó? Mira, leo acá que Chile se adelantó a muchos países del mundo. Se firmó en la Abolió. parte de abajo la hoja. Este es Oh. el humor de Doble Casetera. No. Ah, pero es que. Es Y que el no es la abolición. ley, sino es, no es la ley de abolición. Atento, atento. A ver, No, te hago en el término técnico. vamos Juan Pablo Sopa ahí con la parte legal. Claro. Claro, tenemos que hablar así como. A ver Dice. exactamente qué se firmó, weón. Dice, Bien. 1811, Ley de Libertad de Bien. Promulgada el 11 de octubre, esta ley fue el primer paso, estoy leyendo por todo, Una ley que abolió la el esclavitud. paso hacia la Sí. abolición total. Se crearon libres a los hijos de madres esclavas, así como las esclavas vendidas al extranjero, y a todo esclavo que permaneciera en territorio chileno durante 6 meses. Mira, acá yo tengo otro dato. Dice que Manuel de Salas, destacado humanista, presentó ante el Congreso lo que cambió la historia. Dice, se prohíbe la introducción de nuevos esclavos al país y se declaran libres a todos aquellos que, en tránsito para otras naciones, permanezcan 6 meses en Chile. Ah, ya, entonces, si los locos los podían vender, no sé, en 2 meses más desde esta fecha, seguían siendo esclavos. Claro. Entonces tendría que haber un loco que estuviera ahí haciendo el trato de claro, un trato de compra-venta de esclavos. Tú siempre buscando la tercera pata, weón, a No, las cosas, weón. pero. ¿Cómo saltarte la ley, weón? No, pero es que por eso una ¿Qué te ha cosa es puesto la. que tú vendías esclavos en esos tiempos, weón? Mi familia tenía esclavos en los en, ahí Los en campos, Ortega, digamos, weón. para trabajar la tierra, weón. Y bueno, un buen tema, ¿no? ¿Qué pasa si viste, por ejemplo, familias de ese tiempo que eran dueñas de esclavos y hubiesen pedido algún tipo de reparación después? Compensación, dices tú. Y como familia después. Te escucho un poco lejos, David. ¿Qué Me... familias y qué familias tenían esclavos? ¿O Mira, eran? según lo que estoy leyendo acá, también, bueno, me sincero, tengo un torpeo. Habían aproximadamente entre 10.000 y 12.000 personas en calidad de negras o mulatas, que también se le conocía como zambos o pardos. Eso yo creo que Y sí, de ahí esos, la va. mitad, unos 5.000 eran esclavos, efectivamente. ¿Quiénes tenían esclavos? Los que Claro. tenían... Lucas, poder. Incluso acá dice este texto que paradójicamente los esclavos vivían mejor que algunos, que la gente que vivía en el campo normal, el chileno libre, bueno, vivía peor que los esclavos como vivían en mansiones, etcétera, tenían mejor Mansiones, condiciones de vida. de qué familia? De los Ortegas de Aragón, po. Por ejemplo, sus oficios generalmente eran guardianes, porteros, cocheros, mayordomos. Las mujeres se convertían en amas de llave, niñeras. E incluso seguían a las hijas cuando éstas se casaban, iban pasando como de La patrona en patrona. doncella. La Exactamente. doncella. Era como un Pero, artículo de a ver, lujo en realidad. ¿no se supone que se había abolido eso? Yo eso lo sigo viendo. Como Hasta que todavía exacto. está en algunas partes. Sí, lo que pasa es que ahí tenía el concepto de mantención, ¿cachai? Una persona que tú no le pagáis remuneración ninguna, eres dueño de eso. Claro, eso es Le como que pagáis existe por. hasta el día de hoy. Ah, Que ese tipo de entonces. servicio prestado, no más que ahí era dueño de la Claro, persona. contraprestado por una remuneración, ¿cachai? Que es la Exacto. diferencia nomás entre un trabajo esclavo y un trabajo libre, por decir. Por eso no eran muchos en realidad, era de la gente pudiente tenía esclavos. No es como que tuviéramos obreros del algodón ahí todo el día el sol sacando algodón. No, eso pasaba en otra parte. Claro, Entonces, claro. de Claro, repente entonces como nosotros para el 18, estamos celebrando el puntapié inicial del proceso de abolición de la esclavitud. exacto. Sí. Pero bueno que lo haya hecho en realidad, pues, si no, Sí, en porque igual. realidad en la actualidad todavía hay regímenes como de esclavitud, en que personas o niños no pueden salir de esa realidad en que están atrapadas, no pueden escapar y están 12 horas al día trabajando. En realidad eso sucede en el mundo aún. Sí, todavía. Pero la idea es que no. Me acuerdo de un caso en. Yo creo que hay varios, sí, pero uno que supe así como en. Ahí en la quinta región en Putaendo, al frente de Putaendo, había como una hacienda. ¿Ya? Pero aparte de la hacienda, adentro había como una minera. Esto es información que está clasificada, ¿no? Pero adentro de la minera. Y en una inspección que hicieron, no me acuerdo si no era ambiental, sino era como de rutina, encontraron dentro de unos galpones unos ciudadanos chinos. Chinos. Chinos, sí. Y estaban trabajando ahí en la minera, pero en condición de esclavos. No eran ni dueños ni nada, no, eran locos que estaban ahí trabajando en forma de esclavitud. Que no podían salir ni si querían irse, no, Claro. pues no podían. Claro. No Puro tenían trabajo. forma de salir de esa forma. Claro, que es como por las formas actuales ¿cómo es esto? De la trata de De blancas, persona, claro, la trata trata de personas blanca. en general, ¿cachai? Que son engañadas, que las mantienen, ¿cachai? O las Y ahí personas empezamos con. que atraviesan en las fronteras, por ejemplo, bueno, para pasar los pilas las meten en camiones escondidos y después no los liberan, los llevan a lugares donde los explotan. Les cobran el Claro. servicio de En trabajo, por traslado. ejemplo, y nunca los liberan después. Claro. Incluso entre narcos se secuestran los soldados y los tienen en condiciones de esclavitud, pues, a los que les roban de otro grupo narco. Así de feo el mundo. Todavía. Todavía. Exacto. Entonces, el gran paso de la ley. Como forma de primer paso. Don Germán, ¿ya le traigo el cafecito o después? Estaría ideal. Oye, uno de los temas más famosos respecto de la cultura negra en Chile puede ser Inti Illimani con su Zambalando. ¿Quién no la cantó alguna vez en una buena fogata ahí, o en alguna protesta, en alguna toma? En alguna toma, en una inauguración de mechonea. En una Claro. tomatera. Sí. También, pues. O viendo a los mismos Inti Illimani en alguna tocata De también. una peña, Es ¿no? como de las canciones más famosas que tienen. ¿Y de qué trata esta canción, Germán? No sé, pero hay una parte que dice, ¿qué tienes tú, Samba? Y generalmente uno decía, Sarna. ¿Qué tienes tú, Sarna? Así, por lo menos yo en mi juventud cantaba eso en el Siempre colegio. elevando la música, Claro. elevando Chilenizando la debido música. al gran brote de sarna que hubo en el año 81. Claro, Ah, cuando retornando. sonaba. Cuando escuchaba a Peter Chilling, Ah. me rascaba todo el rato, güey. Oye, ya se nos va. Este bloque que se corta ya. Escuchemos entonces a los Inti-Illimani con Zambalando. Intigimoni. Inti-Illimaiden. una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo el dinero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú? ¿De dónde engañó? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú? ¿De dónde engañó? Estaba Zambalando, tema que todavía le produce urticaria a Germán, cuando se acuerda de ese. De hecho, ahora me acordé de hartas cosas, pero no son gratas de contar, así que bueno, continúo nomás con. Gratas como no lo son tampoco la política en este país, ¿eh? La Como, política y el claro. fútbol como que vamos de la mano. Está totalmente ahí. ¿Cómo se llama? El poder oculto ahí. Si estuviéramos peor, estaríamos. No podríamos estar mejor. No entendí eso. Pero qué bueno que has vuelto a darnos tus reflexiones Es bueno diarias. escucharte siempre, David. Es bueno escucharte. Sí. No te mueras nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Y el cómo estaba la campaña? Vamos ganando, Bien, parece, bien la ¿no? campaña, no Vamos tenía. ganando. Firme con Janet. Firme con Janet. Ah, ya. Sí. Me Bueno, esa es mi parece. opinión personal. Por supuesto que mis Sí, no, colegas sí. acá no tienen una opinión distinta, pero bueno, yo. O sea, yo creo que sí. De hecho, yo creo que nuestro ¿cómo se llama el candidato Arte? Vino como a nivelar ese lado de izquierda como lo hace el Kaiser por el lado de la derecha, ¿cachai? Pues se puso tan extremo que hoy en día la Jara pasa como de cebo, ¿no? La Porque jara no, neta. ¿cachai? Fue como eso, lo colocaron para que nivelara un poco, dijeron, oye, no, o sea, hay gente peor, no, No, hay pero gente mucho más extrema. sí. ¿Se pasa segunda vuelta? Sí, La obvio. escala, sí, ya pasaron un segundo Sí, alto, ya. sí. Y es posible ganar. Sí, yo he escuchado comentarios con menos miedo que en otras ocasiones. No sé si para una segunda, la segunda vuelta van a seguir sembrando más miedo, porque he escuchado poco Sí, radio de porque acá y tú escucháis la radio y puta, bueno, es como la otra vez cuando te estaban diciendo que si tú votáis por la prueba, no íbamos a quedar sin colegio, sin casa y un montón de cosas. Sigue existiendo ese tema del sí. miedo, pero es menor. La gente como que entrevistan, prefieren, la mayoría por lo menos, están votando por Jara. Entonces, yo Sí, creo que va a haber. hay que siempre en este caso tener la esperanza de la buena campaña. Que Exacto. salgan buenas ideas y que salga una buena campaña, nada más. Y está difícil, sí, está difícil. Pero bueno, es así la democracia, compañero. Se Exacto. gana, se pierde. Y hay Pero que estar ahí. yo sigo con mi impresión que es tan burdo, weón, cuando la derecha tratan de buscar como, no sé, pues wear al Borio, wear a la Jara, que lo hacen con memes, weón. No hay wea de hechos, ¿cachai? No hay cosas reales, weón. Al revés, cuando se huevea acaso, se hacen con hechos. Oye, tú dijiste tal wea Es que y después dijiste otro, sí. ¿cachai? El Y no problema es tiene la fundamento. que las redes sociales, especialmente las que son de como de, no sé si Facebook, no sé, pero sí, Twitter y el TikTok, todo eso está como Manipulado, po, manipulado. adivinando, sí, No, se están completamente. adivinando esa cosa. Entonces, y los Completamente, mensajes son cortos, ¿cachai? Son mensajes cortos, son muy. pero son siempre en forma de meme, weón. Como que no tienen fundamentos para poder hacer alguna weá, weón. Es como la guerra sucia, el juego sucio. ¿Sí? Sí, Exacto. hay poco de demostrar algo, sino que solamente tirar Sí, bueno, caca. es puro, Tirar claro. mierda, No, mierda, mierda. sí. Dejar el titular y el meme. No hay ningún esfuerzo, pero es que tampoco les interesa eso. No, po. No está interesado en profundizar más, sino se les desbarata, como le dije, con los 6 mil millones de los funcionarios públicos. Y, ¿cachai? O sea, de 6 mil, yo creo que de esos 6 mil millones de no sé qué, de dólares que quieren sacar, ¿cuánto será de funcionarios públicos que quieren despedir? Exacto. ¿Cuánto será? Ahí tú, Germán, Y que tú cachai más. De funcionarios públicos. bueno, ¿Cachai? Entonces como no. no diré en público mi relación laboral en este minuto, me lo reservo, pero no, oye, Nagel, Pero tú como ministro de Obras Públicas, weón. como carabinero les digo que Como no sé, bueno, carabinero, o sea, porque como informante escondido de PDI, claro. en la Araucanía. Con garganta profunda y entregándole a todo. Claro. Oye, una teoría dice que el votante de centro izquierda va a votar por Matthei para bajar los votos de Kast. Lo ven posible, ¿no? Sí, la pelea va a estar ahí. Es que es posible, Pero también la materia ha perdido mucho kilometraje en esta carrera, weón. No, porque es que como si siempre vieron ¿cómo se llama esto? Un herido, un animal herido, Y los tiburones se y negaron. claro, inmediatamente. Y los que están siendo espectadores, todos arrancan. Pero ¿Cachai? si hace poco salió una materia diciendo, yo nunca dije que esto no iba a ser un gobierno militar. Sí, es un gobierno militar, pero yo no lo veía de esa forma. Ah, no. Ahora dándose la vuelta, weón. Sí, pues es que eso también. Alguien dice que estaba enferma. Ya, puede ser invento, puede ser real. El punto es que alguien lo dice y en la red social se reproduce y la loca no dice nada. Ya, ok, ya. Y el votante de derecha tradicional lo ve que es un perdedor, que está perdiendo. Y después cambia inmediatamente el voto. Inmediatamente. Más fácil, ¿cachai? Para ello de hacer el cambio de voto, no le da problema. Y hay que votar. Y hay que ir a votar. Obligado, sí, pero hay que ir a votar. No, esta vez Germán no tiene que excusarse. Va a Oye, existir hablando de el... eso, Ah, dale, Miguel, por favor. sí, va a existir el momento de ir a votar y viajar para acá? Es una opción, es una Entonces, chance, ¿eh? Una chance, ¿los ¿eh? espero para el día de las elecciones como lo hemos hecho últimamente? Creo re, como una tradición republicana, votar y De juntarse. votar Republicana y huir hacia el sur. en el buen sentido de la palabra republicano, Pero como no, esta vez no no en son el 2 mal días, sentido po. republicano, weón. No son 2 días o algo así. No son 2 días. Es día domingo. ¿Necesitáis muchos días para votar? No sé, no tengo idea cómo se va a votar esta vez, pues, bueno. No son 2 días, no son 2 días, ¿cierto? No, no, no. No, creo que no. Creo Creo que que no. no, ¿cierto? Oye, hay que votar por Y... presidente, alcalde, senadores. ¿Cómo no van a ser 2 días? Ah, capaz que sí, ¿eh? No, lo ignoro en realidad. No, No, no, no, no, no sé. Porque hay que votar por presidente, senadores y Auditores, ilústrenos, por favor. Ilústrenos. diputados y no sé con quién más, pues. No sé, los gobernadores, no, pues no hay gobernadores, ¿no? Ya, no, no No, hay no, gobernadores, no. no, no. Ya, después están los alcaldes, no, no hay alcalde y consejero, No, no. acá dice que solamente el 16 de noviembre. Ah, ya. No tenía idea. Pero son tres nomás, entonces. Falta informarse, hay que informarse bien. Oh, sí, Elección güey, presidencial y estamos dando la nota alta. parlamentaria. Estamos dando la nota alta y decir, no tengo idea. Mira, de hecho, en Cervel en este momento me aparece alguien que me dice, hola, Elección. soy tu asistente virtual. ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a ver. David, ¿Cuántos David días más? está pelando la desinformación, weón. Sí, estamos desinformando, bueno, ya. Caemos lo mismo, caemos lo mismo. Y estás pelado igual. El candidato Eduardo Frei. Oye, ¿qué ¿No opinan? está? Bachelet a la ONU, ¿no? Bachelet a la ONU. Sí, lo único que queda. Igual. Claro, dice, Y... Cervel me acaba de responder que la elección presidencial de senadores y diputados se realizará el domingo 16 Ah, de ya. noviembre del 2025. En caso de una eventual segunda votación presidencial, esta se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre del 2025. Por lo Ya. cierto, yo lo siento, no se me representa la palabra del legal. Otro Infórmese artículo. en Cervel de su lugar de votación porque también pueden Sí, cambiar. tenemos, y no, Ah, y así que. hay inclusive un sistema bastante, un bot, un asistente virtual que me acaba de responder a esta hora, imagínate, a la 1 de la mañana. Voto electrónico ahora. Sí, bueno. Ahí estarían votando aquí, estaríamos tomando aquí y votando. Es Yo como creo la que tienen que abrir situación la soñada. botillería ya, pues, bueno, Situación después. soñada, votar curado. Exacto. No creo que haya sido un sueño de como en el año 50, bueno, hacer eso. Entonces, bueno. En el 50 todos iban a votar curados, pues. Sí. Especialmente la zona sur. La zona sur, bueno, yo creo que pasaban fiestas y ahí pasaban a emitir el sufragio. Dicen que el escritor Edgar Allan Poe murió en una de estas votaciones que hicieron allá en... que eran varios días de votar y eran varios días de tomatera. Entonces, en ese... como perderse del mundo, ahí murió Edgar Allan Poe. Yeah. Ahí tenís, po, weón. Eso es. Dijo, Esos son. salió caso. ¡Oh! Ya fue la Sí, mansa votación, pues bueno. bueno. Oye, unos que tenían bastante poco ojo son los republicanos que criticaron a 31 Minutos por decir que era un grupo sectario, solamente promovían ideas de De izquierda. mentalidad izquierdista. Claro, justamente ese grupo izquierdista es un suceso mundial por haber ido a el país que ellos aman, los republicanos, Estados Unidos, y es un completo éxito. Hace poco me metí y llevan 7,7 millones de visitas. Imagínate un 31 minutos promocionando ideas republicanas. Ah, oh, la concha, la concha. Así como. Se llamaban los Topping. Sí, pero ¿cómo se llama? Del... Somos Falta los Meléndez, Topping. weón. Marcelo de Cachureo, pues weón. Marcelo También, Cachelera era. También. ¿dónde trabajaba Marcelo? En Televisión Nacional de Chile, weón. En los 80, ¿eh? Sí, po. Claro, epidemia. Yo siempre tuve más cariño al profesor Rosa, por eso. Sí. 31 minutos. 31 minutos republicano. ¿Y tú crees que 31 minutos viene como una burla a 60 minutos, po? Era de Televisión Nacional. Es verdad. Claro, Y como al animador empaquetado, el que lee la noticia, versus distintos perfiles de los periodistas y más que cosas. puro mentían, po, weón. Igual que ahora, pero con más descaro. Sí. Como nosotros mismos, pues somos un fake news todo el rato. Fake news. No se base en lo que Pero escucha acá en Doble Casetera, no, no. no, no, no. De hecho, somos tan fake news que a nosotros Spotify nos paga, weón. El gobierno de Claro, Estados Unidos. por el gobierno de Estados De Unidos. hecho, hemos ganado algunos dólares por tirar esa propaganda. Sí, hoy día primera vez que rentamos algo. ¿Sí? Así que, Antonio Kast, si usted quiere Promocionar su promocionar. campaña, un voto Oye, el otro día por la estuvimos. gente decente. ¿Cómo se llama? La gente decente, la gente. Estoy hablando un poco de lo que es la política. El otro día estaba, por un tema de pega, me encontré con David, po, y tratamos de poner radio en el auto. Andábamos por Santiago y cada radio más de derecha, weón. Vale, horrible Esos esa bloques weá. políticos como el mediodía, pero nada, Claro. hablando cada weá, weón. Sí. Yo le decía al David, y tuvo mucha razón el David en lo que me dijo, pero weón, estos son los que tienen plata para comprar los bloques, po, weón. Claro. Así como Lo bueno es tienen. que Y la gente no escucha su programa. de ahí yo pensé bien y dije, puta, bueno, arrendemos, Sí, pues, sí. Y Se de arrendáis un espacio, man, y todas las cobráis ideas tu son promoción. buenas, un giro hacia el conservadurismo no es malo. No, a esta edad. Sí, puedo encontrar Y todo. te sale una promo de. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la pizzería? La pizzería de esa. ¿Cómo se llama? Papa John's, que era dueño del loco del líder. ¿Cómo? ¿No Don entiendes? Te Walmart. sale Don Walmart. Don Walmart te paga. Gracias, Don Walmart, para pagarme la promoción. Sí, y eso es lo que pasa en por ejemplo, las radios regionales, que están, que son de pocos grupos, y esos grupos, y las que son más independientes también necesitan subsistir y cobran por los espacios, y los espacios están dominados por, no sé, por el alcalde, el diputado, con su diatriba semanal, ¿cachai? Entonces. Afortunadamente existen los podcasts que son espacios libres Claro, donde en este momento, claro, en este podéis momento difundir todo tipo de ideas y tenéis como un nicho donde promoverla, con claro, mayor o menor aún. éxito, pero se puede decir lo que uno piensa todavía. Claro, en mayor, no sé si en la medida, porque igual tenéis, por ejemplo, tenéis el podcast de Doble Casetera, todavía no puede salir por Spotify porque tenéis que pagar los derechos, pues bueno. Entonces, bueno. Pero no es No, tema estar en Spotify, no es tema. no, no es tema, No. De ¿cachai? hecho, Es un sueño de David. Un hay que sueño sa mío. hay que salir de Spotify porque promueve el armamentismo. El dueño de Spotify está en la industria de la guerra, pues, bueno, con las lucas que gana con toda Ahí esta está. estos Doble playlists. Casetera no está en Spotify Estamos porque no quiere promocionar contra contra la guerra. el mercado de armas en el mundo. Yo no quiero ir a la guerra. No, no, no, no, no, no, no, no. No, Hoy noche varios artistas han salido de Spotify por lo mismo. ah, entonces, ¿viste? Ya tenemos la excusa para no estar en Spotify. Y eso no le generó ningún trauma, como por ejemplo que tu muñeca no te hablara. Por supuesto. Gran canción de 31 minutos, ¿va? Estuvo muy bueno el Tiny T-Desk. Creo que ha sido uno de los mejores Tiny T-Desk en tema en latino e inclusive gringo, bueno, por la cantidad de visitas que ha tenido. Como te decía, hace poco me metí, van más de 7,7 millones. estuvo cerca de 2 millones el primer día, en 24 horas. Entonces, un acá éxito total. el mercado obviamente no es solamente el chileno, que lo escuchamos dos, tres veces al día, sino que también el mercado mexicano, que donde 31 minutos pegó bastante. Incluso gringos habían comentado en como que alguien se toma el tiempo de recoger comentarios de gente que no era chilena ni latina. Como Sí. gente que dice, oh, muy sorprendido con estas animaciones que Muy critican. sorprendido por estos países Había chilenos. Uno, una criticaron persona, a Trump, ¿cachai? Como la parada. un gringo que dijo que no entendió ni nada de lo que decían, pero que encontró que era un show maravilloso, muy bien armado. Un No tal Donald entender Trump. nada. Yo no entiendo nada. Pero Sí. bueno. Y musicalmente Sopaipilla. todo sonó súper bien, igual como las Sí, canciones espectacular, en cualquier espectacular. Se onda. nota que se prepararon, weón. Todo bueno, todo bueno, todo bien ¿Tú cachaste que ejecutado. hicieron un modelo del lugar donde iban a tocar? Y acá en Santiago, y pues estuvieron practicando como 3 semanas metido ahí para que saliera bien la presentación, po. Claro, sí. Profesionalismo, sin duda. Sí, po. Echaron al Una Guatón buena onda. Salinas también, caché que lo. Sí, weón. Guatán Salinas. Que también fue así como. Y no participó porque lo echaron antes. Sí. Esa es la gente de derecha, po, sacando ese huevo. ¿Y todo por qué? Porque decía, Tulio, Tulio, agárrame el Tulio. No, po, es que se puede. Que claro, que ya no era apto para niños ese. No, Claro. ¿Fue algún momento apto para patán, niños agárrame la o? banana. No, ya, eso. Ahí se fue para otro lado, mi compadre. Un programa de Checopete, bueno. Claro, po, eso es como pa' Kike Morandé, bueno. Pero ese loco hacía guiones de eso, ¿no? No, ¿Quién? creo que solamente tenía al Colín y a Bodo, no, no Bodo, que el que se supone que era el periodista que tenía muchos perros. Ah, Mario Hugo. Mario, Mario Mari, Hugo. Mario Mario Hugo. Hugo. Sí. Mario Hugo, que tenía su perro, uno de sus perros se llama Elemento. Elemento. Claro. Exacto. Copy, copy. Buenísimo. ¿Qué te recuerda a ti la muñeca que no habla, Miguel? Yo me acuerdo de una talla muy buena. Porque no podemos. No, sí, igual bueno, lo vamos a relatar. Vamos a empezar a Tenéis hablar que sobre eso. ocupar nombres sobrenombres Ya, para que vamos a puedan hacer. ocupar el nombre ficticio para que nadie sepa, es de Carol, una gran amiga nuestra. No, una vez nos contó de que algo con el tema con sus muñecas, que no las podía ocupar, que estaban como guardadas. Entonces, nosotros le empezamos a dedicar con Germán esta canción que viene a continuación y se la cantamos. ¿Te acordás, Germán? Sí, porque nos tocó trabajar juntos en la Y época nos en tocó trabajar que empezó juntos. 31 minutos, justo coincidieron temporalmente esas cosas. Oye, y partimos con 30, los 31 minutos y partimos con el ficticio, después con doble casetera. Como que a lo mejor esto también nos motivó un poco en eso. No hizo on en la teclita justa, weón. Hazlo tú mismo. Exacto, weón. Todo el rato hazlo tú mismo. Exacto. Así Sí, muñeco, obviamente. que, claro, O sea, yo tengo aquí como un muñeco, tengo un Darth Vader. y Pero levántate ¿qué queda? cabeza dura, levántate cabeza dura. Pero Ya vamos con qué el, podríamos hacer con eso? oye, síntesis, vamos con el tema ahora y volvemos en breves minutos. Y con este tema dedicado a Carol, que nos escucha siempre desde Un España. abrazo a España. Y olé. Majo. No, ¿qué significa? Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir. Porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hablas solo a mí. Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina, se sabe un montón de cuentos sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora, mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Muñeca de aplauso. ¿Cómo no recordarse de los años 2000 y tanto ahí con esta música de 31 minutos? Buenísima. Muy buena música. Que yo me acuerdo que uno se despertaba de repente los días domingos, parece que lo estaban dando, bueno, uno con la caña y lo iba a ver igual. O a veces en las tardes, los días viernes, como que uno iba a salir a carretear y no, veamos 31 minutos, después salíamos, después nos juntamos. Justo duraba 31 minutos. Creo que era. Claro, de ahí nos juntamos ya ¿A dónde? ¿El boliche que nos juntamos, que contamos la otra vez, Germán? ¿Cómo se La llamaba? picada, la La picada. Pica, oh, la Pica, muy buen Y boliche. ese que estaba en, por la puerta central, ¿cómo se llama ese? ¿Dónde No, no. queda? ¿Te acordás, no, Miguel? Sí. No, acuerdo cómo se llamaba, pero de noche era una hueá gigante y de repente lo pasaba de día y la hueá no cabía ni 3 meses, weón. No sé qué onda era esa hueá. ¿Qué pasa con el Y. subconsciente ahí? Sí. ¿Qué, dónde? Pues cuenten, ¿qué lugar, pues? Ahí cerca del INE, dando la vuelta por algunas Algunos cuadras, por ahí, fuentes por soda por allá. ahí, ni recuerdo el nombre en realidad. Sí. Pero era como cerca de la postada, Como cerca de. dice, el Quijote, del cual no quiero recordar, bueno. Sí, En los bueno. tiempos que nosotros salíamos a hacer periodismo, bueno. Salíamos a hacer evaluación de cantina. En función de cómo se Crítica portaban, de cantinas. dejamos nuestra propina o no dejábamos propina. Y en función de eso también hacíamos la crítica después en el ficticio, en el pasquín que Probamos teníamos. distintas calidades de papas fritas en todo Santiago. En crítica de lupanares, cuchitriles y. Y chelas baratas. Eso. Sobre todo eso. Tugurios. Exactamente. Tugurio, Yo donde creo que está el hubiéramos sido como fondo. este bueno, el de. Podríamos haber hecho un programa como el del. El Ah, hacedor no de sé, hambre. el hacedor de hambre. El Ese hacedor de hambre, sí. era nuestro programa, weón. Nos copió también. Nos copiaba, Sí, bueno. también nos copiaba, weón. Todo es como doble casetera, todo el universo. Sí. De hecho, el Tinnitus se parece a doble casetera en realidad. Oh. Sí, ¿Te acuerdas que todo se empezamos a grabar parece. en una biblioteca de este programa? Sí, Sí, también. bueno, sí. Nos copiaron, bueno, nos copiaron. Sí, weón. Todo tiene relación con doble casetera. Es verdad. Oye, viene la sección más esperada del programa, la sección favorita de los niños de doble casetera. Es el mundo Beatle. El mundo Beatle, que en esta ocasión tenemos una fecha que fue hace poco, muy importante, fue el cumpleaños de John Lennon. Debería haber cumplido 85 años en esta fecha. Y obviamente con el IA salieron un montón de imágenes de gente encontrándose en el supermercado con John Lennon, fotos de John Lennon ahora, ¿cachai? ¿Cómo estarían para esta fecha? Pero bueno, es un lamentable lo que le ocurrió, un corte a su vida, un corte a su potencia musical que tenía, a su genialidad. Y bueno, ahí vamos a relacionar un poco con algo que viene para el próximo programa, con la canción que vamos a dedicar para este bloque. Pero también aprovechar de contar que dentro de octubre también hay otra fecha importante. El 5 de octubre del año 62 se lanzó el single Love Me Do, que fue como la gran aparición que tuvieron los Beatles. El 6 de octubre del año 69 se sacó el single Come Together, también otro gran tema, como cerrando, ¿cachai? Como que octubre abrió y cerró el periodo Beatles. Y que informe internacional, estoy averiguando por ahí, el 15 de octubre se considera como el Día Mundial para recordar las actuaciones históricas de los Beatles. O sea, como cuando estuve con el estudio de, perdón, con Ed Sheridan, Ed Sullivan, Sullivan. sí, en Estados Unidos, como el Budokan con Hall en Tokio, todas esas presentaciones. Eso se celebra ese día. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, lo que les había dicho otra vez, todavía están en preparación hartos discos, harto material que está saliendo de los Beatles. Y para cerrar este bloque, cortito, como les dije, vamos a escuchar una canción, Scarlet, que es una canción sobre el miedo de John Lennon, ya solista, y que está emparentada un poco con lo que después les vamos a comentar a ustedes, pero el próximo programa de nosotros va a ser ya en Halloween, Germán, ¿no es cierto? Por Y les vamos a supuesto, por pedir supuesto. a ustedes que nos aporten con temas y con películas, con música, película, de miedo. Cultura pop en general. Para que Y conversemos ese día. la vamos a escuchar de fondo, así que por favor, ahí la música de. Hoy día vamos a adelantar un poquito, pero series o filmes de terror. Pueden Música, ser libros leyenda como inclusive, leyenda urbana. libros, Claro. cómics. Todo este tipo de material. Bueno, y para dar inicio a eso, vamos con Scarlet de John Lennon. like a rolling stone. Muy bien, ese tema, Sí, de acuerdo. por acá me dicen que es care. Scare, para que no Es los que que se asustado, acuerdan, no, asustado. que Sí. no tenemos nuestro profesor de inglés. Salomón, Salomón. Sí, no. Sonaba muy bien, estaba remasterizado, me parece. Sí, remasterizó en el 2010, creo, esa canción. Perfecto. Y ahora ya como en la parte final del programa, retomamos la senda del fracaso. Exactamente. El fútbol chileno. Oye, vamos de mal en peor, ¿eh? Sí, nuestra sección deportiva siempre quería tener fútbol, pero Bueno, no va, no ya no vamos a va poder tan bien. seguir teniendo fútbol en la sección. Pero Claro, hay que mirar el si vaso nos lleno vamos, igual, pues, si nos hay que mirar vamos a el vaso deprimir lleno. para eso, no, entonces no. Hay que servirse el vaso lleno, como dice Germán. Ya. Sin duda. Por ejemplo, Alexis está jugando bastante bien en Sevilla, una liga importante. Sí, pues. Bien, está el Pellegrini también, sigue ahí a su año, todavía entrenando bastante bien. Sí. Hay ciertas cosas que también, pues, le ganamos a Ya, Perú. entonces, sí, la Tú Chile está dijiste ganando bien que el... lo habíamos mandado a otra liga, pero... Ah, sí, dice, había un meme, por que el partido ayer era para definir quién se iba a la CONCACAF. Sí, Nos salvamos, pues. nos Nos salvamos. salvamos, nos Y nos salvamos. salvamos gracias a Breneton. ¿Coquimbo va a salir campeón del fútbol nacional? Todavía no sabemos. Todos sabemos, pero es que Otagón tiene que Quedan perder como 7 partidos quedan. siete Yo partidos creo más. que sí. La U puede remontar todavía. No creo. Igual voy al estadio el lunes ahora, la U con Palestino. Santa Laura. Oye, ¿cuándo juegan con Everton, weón? ¿El partido que están atrasados? No Porque se sé. los puede dejar segundo igual que con la Católica. Ah, no sé. Sé que jugamos con Palestina el lunes. Pero no, en realidad no Ya. estoy. Ahí empiezan, la U va a tener varios partidos con los que están arriba también. Palestino, creo que después con Audax, no sé, ¿con Ahí quién juega la U? se va a ir alejando más la opción de la U. Esos son los equipos que... A donde viene como Optimismo. la El liguilla, casi óptimo. liguilla. No, ¿Y qué más? ahí. ¿Cómo se llama el...? Jugaron Copa Libertadores femenina esta semana, pues parece que no fue muy bien. No, el Colo creo que ganó y la U empató, Quedó pero están eliminado. todavía. Quedó eliminada a las chicas de la U. Muy bien, igual ¿Quedó una pena para eliminada? ellas. Sí, quedaron Sí. eliminadas. Sí. Puta, qué pena, pero qué bueno que nos sigan representando, eso es bueno. Mirando el vaso lleno siempre. Sí, claro. Claro. El Y en otro deporte, Mundial la Juvenil. red. El Mundial El Mundial Juvenil Juvenil quedamos ha ido harta eliminados. gente. Y harta gente también. Vendió. El técnico vendía humo, sí, al Córdoba. Vendía métricas. No Exacto. entendí dónde salió eso, porque todos los comentaristas estaban riendo del loco, güey. Según nuestras métricas, no pasa Es nada con como el Chile. nuevo. ¿Cómo se llama este güey que entrena en Chile? Un ¿Cuál de nuevo todo, güey? perro verde con su explicación extraña. Juvenal, Juvenal. Sí, Yo bueno. Ahí voy a entrar a defender un poco a Córdoba. Yo creo que sí se mandó cagazo, como partido en los cuales, teniendo una tarjeta verde, que era una cuestión nueva en este, para poder ver, revisar posibles penales y todo, no lo hizo. ¿Cachai? Igual, de un principio dijo, o sea, yo creo que también, y mi opinión es que las generaciones más jóvenes de los futbolistas están demostrando que se están como muy asentados en los huevos, güey. No hay caudillismo, no hay como cuando los veis jugar, pues, no hay como luchar por la pelota, ¿cachai? Es como que, ah, selección sub-20, la weá, estamos Hambre, clasificados, weón, le falta vamos, hambre a no los hay. cabros. Es que Y tal eso vez que como no no. pueden Yo estar en su no lo veo como equipo. solamente de un técnico. Yo creo que un técnico obviamente los tiene que motivar y toda la cuestión, pero yo creo que va un poco más como casi generacional, güey. Actitud, como decía Carota. Actitud. ¿Sí? Sí. Es la actitud. Que pasa un poco por eso, pasa, yo creo que lamentablemente a lo que antes siempre se decía y se mal miraba como, oye, están con un, ¿cuánto sea con un psicólogo los jugadores? Yo creo que efectivamente hoy en día sí necesitan un psicólogo. Es como que están bajoneados, como que entran perdiendo los partidos, weón. Como que no están ni ahí. Ya tienen un contrato, no sé si será eso, ¿cachai? A lo mejor estoy meando fuera el texto pesado, pero yo lo veo así, como que no hay un sentido de lucha por el partido, ¿cachai? Siendo Por tu súper. selección, inclusive por tu equipo. Siendo un poquito más centrado, no sé si está ahí un poco de sobredimensionar lo que podría ser un equipo. En realidad, si Chile hubiera jugado la eliminatoria para este mundial, no hubiera clasificado, solamente juega porque era local. Entonces, hay una diferencia con los que sí clasificaron, que se notó en la cancha. Yo en mi ignorancia pensé que la tarjeta verde era que armaban un pito y se lo fumaban. Ahí Y pone después música verlo. de Bob Marley de fondo, digamos. Claro, Esperando bueno. el resultado. Te tengo esta tarjeta verde. Imagínate. Sácate uno verde. Sácate una verde. Aquí te tengo uno verde. No, pero es que es ya más complejo porque entras a hablar de los clubes, de los dirigentes, Pero si los tiempos que hay Representante de los de los futbolistas, weón. representantes, de los Yo creo que de futbolistas, las representantes le están casas de haciendo apuestas, loco, las de casas la de apuestas. casa de Casa de apuestas, apuestas, los ¿cachai? representantes le están haciendo un gran mal al fútbol. Entonces. Inclusive los periodistas deportivos que yo veo de repente hay algunos que salen preguntando puras weas, weón. Como preguntando weas casi como de, oye, te peleaste con tu polola, en vez de preguntar weas de fútbol, weón. ¿Cachai? Siento que también se están yendo como a una wea como muy de reality más que de fútbol la wea, ¿cachai? Se perdió el foco hace rato. Sí, está como todo desviado. No, no, no, no. Y No por digas culpa de de día, quién, weón. por culpa, weón, de que en los colegios permiten que los cabros vayan con el pelo largo, weón, ni con aros, weón. Por eso no me digáis desviado, weón. No. Claro. No. Acuérdate nada más de los boliches antiguos. Oye, bueno, el bloque deportivo siempre me recuerda a esas canciones que aparecían en el FIFA en su época de esplendor. Sí, po. Cuando era dificultoso jugar, po. Porque había que tener un buen computador en ese tiempo, puta, bueno, Era costaba. dificultoso. Era dificultoso, po. O dificultativo, cualquiera de las dos formas. Dificultativo. Ay. Depende de la traducción. Exactamente, depende de dónde te. Si era pirata o no el juego. Es verdad, había muy buena. Hay una que vamos a poner ahora, queridos compañeros. Una banda, no sé dónde son los King of Leon, serán Son Lion. Irani, The Lion, Lion. King of Leon. Un clásico Red Morning Light, que elegimos una versión bien rock and rollera y estilo doble casetera para escuchar ahora esta hora de la noche, la 1:25. Así que vamos con este temita y ya volvemos al bloque de cierre en unos Sí. minutos más. Un tema que salía en el FIFA 2004. You know you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the high road. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your bed and sheet. But no one's even listening to you. And I said, Oh, hey, keep on giving it away and giving it away. Oh, hey, hey, you're giving all your cinema away. Hey, hey, you're giving all your cinema away. Hey, hey, I'm never dirty, but I give an out of pain, hey. Stay the path of the night to the realm of life. And I said, nah, nah, hey, hey, you're giving all your cinema away, yeah. That's not right. ¿Qué recuerdos nos querido David, querido Miguel? Para responderte, este grupo es de Nashville. De Nashville. Sí, Tennessee. Nashville, Tennessee. Ah, ya, Nashville, sí, Como hay que estar ahí también. Nashville, No, Tennessee, United States. Jamaica. Una banda country deberían ser, pero no, hacen un rock and roll clásico. Rock. Rock. Rock. Rock, rock, Rock. rock. Rock. Es verdad, bueno, es verdad. Sí. Un día Y ya podríamos hacer unos cuando... programas con todos esos grupos, así como los The Killers, The Strokers. Sí, escucho esto y me acuerdo mucho de ese estilo de Como música. música de Creo que lo pusimos garage. alguna vez en Doble Garage Caseta. Rock. Garage, dice aquí, Garage Rock, Garage claro. Rock, dice. Claro. ¿Estás escuchando, Nagger, el álbum de Nirvana? El In Utero, bien garage también. Sí. Sí, Estaba escuchando exactamente. unos días atrás, me pegué un disco Oye, antiguo. sí. También, Te hace sacaste poco uno puse bueno. Nirvana. La tarjeta verde ahí. Estoy escuchando Nirvana Unplugged. Experimentar. A Plague Nueva York. Muy bueno, tengo el cassette. Muy buena la All Apologies, el de Bowie, ahí versionado. Siempre aparece Bowie, el héroe. Sí. Por suerte que todavía está vivo David Bowie. Sí, Sería muy obvio. malo que hubiera Sí. muerto. Es verdad. En verdad. De hecho, grabó con Charly García unos días David Bowie, ¿cierto? ¿No? No, No sé, era... Sting. Era Sting. Sting, ya Sí. está, está, está. Vamos a poner en el futuro programa, quizás, escucharemos. Sí. Sabéis que se escucha bastante bien. La voz de Charlie ya no es la misma, obviamente. Se ve un poco alterada, pero en tema como de música, de estructurado, el bajo, todo se escucha bastante bueno Un en tema. armadito. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Y ahora viene como la invitación que ya la hizo Miguel, de que se viene el programa de Halloween. Estaremos disfrazados. Hoy día hicimos un experimento Un beta. visual. De ahí nos caracterizamos de cierta manera. El próximo sí estaremos con idealmente magia negra, algún tipo de embrujo. Algún líquido también, sangre. Algún tónico, Deberíamos beber sangre, yo creo, el próximo programa. sí, una sangría, Claro, hay un cóctel medio extraño. David se encargará del cóctel aquel. Así David, que, David. está David, o David, Ah, oh, se lo llevó Trump de nuevo, de vuelta, weón. sí, aquí Perdón. está, déjame que me desconecté el. Te necesitamos en el, ¿cómo se llama? El comisionado O'Hara. Con la señal ahí. Una O de Ortega en el cielo. De Gotham. Y se De fue. Gotham. Se Y fue. volvió a irse, ¿viste? Y se nos fue David Está. Ortega de nuevo. ¿Qué es para ti el retorno a este programa, David? Es un es un bálsamo. Es un bálsamo. ¿Ya? Bueno. ¿Un aceto balsámico, podrías decir? Bella, bella palabra, un bálsamo, bella palabra. Es algo que estábamos Sí. esperando. Es que, mira, en vez de estar pagando psicólogo, yo prefiero hacer un programa con ustedes, pues, me relajo. Cuento todos mis dramas, weón. Me desquito. ¿Qué mejor? Y Buenísimo, hablan buenísimo. de los Beatles, bueno. La mejor sección de toda esta Ya Mundo me quedé en la Beatles. sección Ah, la, izquierda. sí, por lo menos la sección que se mantiene. Bueno, recuerden que hoy día teníamos también In Memoriam. Ah, verdad. Tenemos No que darle la un poco. hicimos, no la hicimos, pero bueno. Lo hicimos, pero bueno. A ver qué. Pero Diane Diane Keaton. Keaton, Diane Keaton, te Diane recordamos. Keaton. Sí. Y creo que ese entre medio fue Robert Redford. Los Redford. Sí, Programa también. ya hablábamos, pues, bueno, verdad que no está ahí. Ah, sí. ¿Verdad que Sancionado. está en Estados Unidos? Entre medio. Jonathan. Mira, Jonathan. lo bonito es que ahora en estos 3 minutos que nos quedan vamos a invitar a nuestros auditores y auditores a mandar sus mejores experiencias de película de terror, serie de terror, Exacto. canciones de terror, libros de terror, cómics de terror, todo lo que recuerden. Leyendas urbanas. El No primer susto. solo, no solo gringas, que es Halloween, sino también leyendas urbanas de Santiago, de Algún provincia, día del de terror campo. de acá del sur, Por de supuesto. España, de México, de gente que nos escucha por allá. El Día de los Muertos de México. Muy Sí. famoso. Famoso. Sí. Y el pan de muerto. El Levanta Muerto acá en El Chile, levanta bueno. muerto, sí. El quita pena. ¿Verdad? Hoy hay historias de cementerio muy buenas igual, también. Pues, hay un Hay películas chilenas de terror ahí, recuerdo alguna por ahí, ¿cómo se llama? No, ahora no, el pero... chacal de Nahua el Toro. Ah, no, ese no. Bueno, toda la experiencia de este loco que sale del humo, ¿cómo se llama? ¿En la tele? El... Ah, Carlos Pinto, Carlos Pinto, el día menos pensado. toda esa serie ahí un poco en la oscuridad, la violencia. Hay Muy... en YouTube una serie que se llama Miedo a la Chilena. Mira, no la he Interesante. visto nunca, la vamos a dar un clic. Y no la pienso ver tampoco. Hasta ahora, Prefiero ver Robotech, repetido. No, qué pegado, pegado en los 80 dólares. Así que ahora en el cierre, queridos compañeros, viene Halloween, justamente la película de John claro, Carpenter. güey. Gran director de terror, ahí tenía, me decía David, las otras películas famosas como Rescate en Nueva York. Y la cosa. La Cosa, también la música de La Cosa. The Thing, Sí. era No como estamos hablando de un... películas de terror, no porno, hijo. Se le ocurría No. en la Antártica, por eso, ¿no? Sí, pues, sí. En una base gringa de la Antártica. Ambas ser gringa y en ¿Sí? Gran Sur. Había unos Bueno, es que capítulos el. de Archivos Secretos X que se parecían a la película La Cosa. La. Como que eran bases de Lo que pasa es investigación que el. científica donde se volvían locos y quedaba como la cagada así. Claro, El frío, el una cosa exceso sobre la de música del la de locura. la cosa es que está acreditada por Ennio Morricone en la música, pero la base, podría decirse, la creó Carter. Y el Morricone dijo, ah, está bien hecho esto, pues ya, listo, que ya se no hizo nada. Po. Pero el loco quedó con el crédito de la película. Claro, de haber desarrollado más Sí. la idea. George Carpenter, Claro. bueno, es curioso el caso de que el mismo director haga la música de la película y no solo que la haya, sino que era totalmente exitosa como música, súper bien valorada, bueno. Recuerdo había una en la radio Futuro Antigua. Te ponían los domingos la película, pero ¿cómo se llama? Música en 8 milímetros, Algo música así. de 5 minutos. Era Sí. muy buena, bueno. Yo me la vacilaba toda, bueno. Incluso Sí. grababa alguna en cassette. Y lo mejor de todo era que el horario que tenía, porque uno ya como que se iba a acostar, colocaba ahí el equipo, apagaba ahí las luces y yo escuchaba la música. Y era puro soundtrack. ¿Sí? Era puro soundtrack. Sí. Porque acá en la Edelweiss, los días, los fines de semana, como de 11 a 12. Y dan música a películas, inclusive teleseries meten entre medio de repente, ¿cachai? Comerciales antiguos. Y es bastante bueno. Pero te falta eso, es el ambiente de Sí, estar como que te de 11 de la ponen. noche, luces apagadas, ¿cachai? Escuchando. ¿Cachai? Adrenalina y teleserie. Vale. No, sí. Sí, meten dentro de eso porque es como base, la base de datos la tienen, ¿cachai? Ah, bueno. No tienen, porque música de todo lo que. Cine, teatro, teleserie, todo. Música en Pero 35 milímetros, tiene harta música en futuro. película. Sí, era muy buen programa ese. Recordado. Recordamos a nuestros colegas, ya hace poco fue el día del locutor radial y después fue el día del podcast. Nos sentimos parte de todo, Miguel. Ahí. Y estamos esperando todavía el asado. El día para las elecciones, pues, Ya, para no, que nos paguen conocer, el asado. votar El y aguinaldo de. viajar y a grabar allá y era salido todo así. Sí, pues yo podría juntar también un grupo más de gente y hacemos un programa de acá así como abierto en vivo. Ah, no, en vivo no creo, pero Panoramazo. sobre política, pues. Panoramazo. Muy bueno. Less than 1 minute, así que por mi parte un abrazo a auditoras, auditores, queridos colegas de este podcast y se viene justamente John Carpenter con el tema principal de la película Halloween. Saludos a todos, muchos cariños. Saludos, saludos.